Viernes 26 de septiembre. Tú eres el Mesías de Dios. Del Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió: El Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Comentario al Evangelio por Fray Vito. Las preguntas que Jesús hizo a los apóstoles pueden considerarse como formuladas a nosotros. Quiso saber lo que pensaba la gente. Las contestaciones demostraron que lo conceptuaban muy alto y que no dejaba indiferentes a los que se acercaban a él, por sus hábitos personales, interés por los demás, compasión y milagros. Su sabiduría y doctrina eran realmente singulares. Hoy se opina muy diversamente de este personaje histórico, pero son muchos los que lo desconocen o tienen informaciones muy vagas. No pocos lo tienen olvidado o se muestran agnósticos en lo religioso, aunque valoren de alguna manera su significado. Por otra parte, la división adquiere en la actualidad cotas alarmantes, aun entre los que respetan la Biblia. Con todo, la figura de Cristo destaca en la historia cultural de la humanidad. Los siglos pasados no han transcurrido al margen de Jesucristo para seguirlo, para combatirlo o malentenderlo. Está presente en ámbitos sociales de todos los continentes, incluso del llamado continente digital. Al lado de aspectos positivos y conquistas muy logradas en la historia de la Iglesia, pueden señalarse asimismo trazas desacertadas y necesitadas de confrontación con el Evangelio para no caer en nuevos errores. Hay que aclarar que esta historia la hemos hecho los cristianos, llamados en todas las épocas a fijar la mirada en Cristo, que nos quiere a todos uno en su seguimiento fiel. Pero la pregunta de Jesús fue y es doble. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Un buen interrogante para sincerarnos los oyentes de este comentario y lanzarnos con valentía a cuanto entraña la confesión de Pedro, el Mesías de Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.